Pues viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con Viajes Pepe si quiere disfrutar, pero hay que reservar con tiempo porque Viajes Pepe tiene unas ofertas maravillosas y eso ya se lo comentábamos antes y lo anunciábamos en los anuncios publicitarios. Bien, tenemos con nosotros a Silvia Vicedo, que es agente de viajes, a quien le vamos a preguntar muchas cosas para, sobre todo, aquellas personas que estén dudando si o no hacer ese viaje soñado. Muy buenos días, Silvia. Bienvenida a Día a Día. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. De lunes. De lunes. Nosotros estamos de lunes. Si te contáramos, bueno, si ya hemos contado que estamos aquí con fallos técnicos, con cositas, con frío, con bueno, frío aquí dentro no, relativamente, pero bueno, que hace un día desapacible. Pero nada, vamos a alegrar a aquellas personas que tengan previsto hacer sus vacaciones, que merecidas se la tienen, porque en verano es casi casi imposible salir de vacaciones. Y también es cierto que vivir en una isla y estar aquello blanquitos en verano, pues habrá que ponerse morenitos, digo yo, en alguna época del año, ¿verdad? Cierto. Cierto. Por lo tanto, ofrecéis una serie de lugares donde ponerse moreno. Yo, de verdad, que la semana que viene me dan una envidia sana unos muy allegados míos que se van a Punta Cana. 10 días, nada más y nada menos, que ha sido el regalo de Navidad. Y me dan una envidia sana tremenda. Bueno, pues, digamos a nuestros oyentes las ofertas que tenéis, porque hay Antillas, un crucero por las Antillas a unos precios bárbaros, incluyendo vuelo a Santo Domingo, hasta Santo Domingo. Y bueno, explícame más. Bueno, es un crucero, la verdad es que es maravilloso, es MSC Cruceros, uno de los mejores, una de las mejores compañías que hay actualmente en el mundo. Es un barco, pues, que es increíble, y la verdad es que el precio es más increíble, porque estamos hablando de un vuelo a Santo Domingo, vuelos ida y vuelta desde Madrid, y un crucero de 7 noches, 8 días, por 980 euros. La verdad es que está muy bien. Ya solo un billete a Santo Domingo cuesta este importe, ¿no? Depende en qué temporadas. Y luego también tenemos, pues bueno, muchas ofertas a diferentes playas del Caribe. Riviera Maya, que todo el mundo obviamente lo conoce. Punta Cana, en fin, también todo lo que es la zona de Samaná, el Portillo, que esto es Santo Domingo, que se ha puesto muy de moda y hay unos hoteles fantásticos. Tenemos un hotel en Cayo Levantado, que es, bueno, en Cayo Levantado, que se llama así el hotel, que solo hay un hotel en una isla. Entonces es como paradisíaco, es como si estuvieras en Formentera, pero en pequeñito, ¿no? Oh, increíble. La verdad es que, y además con todas las comodidades, llegar hasta lo que es la península, tierra, ¿no? Es, nada, son 20 minutos en barco, es decir, que no está muy lejos, puedes ir y volver prácticamente hasta 2 veces al día. Y la verdad es que hay una playa fantástica también justo enfrente de esta isla. Y también quisiera, esto es lo que más se lleva, ¿no? Hacer este tipo de... Pero también invito a que la gente conozca otro tipo de destinos que son súper interesantes y la verdad es que diferentes, ¿no? Podemos hacer un viaje fotográfico por Gambia y Senegal. ¡Qué bonito, ¿no? Increíble, la verdad es que además con profesionales que te van enseñando y bueno, y no es un precio bastante asequible, asequible referente a, bueno, esas zonas son poco, la verdad es que poco turísticas, ¿no? Pero están empezando y entonces quieren promoverlo y la verdad es que la belleza de esos parajes son inigualables, entonces estamos hablando de que son unos 1.120 euros más los vuelos. Que bueno, que es un destino diferente y un viaje totalmente increíble, ¿no? Luego también podemos ofrecer Guatemala, está poniéndose muy de moda, ¿eh? Destino Guatemala es algo, por cambiar un poco de lo que es normalmente el Caribe, e igualmente te pones moreno, ¿eh? Ya, ya, ya, ya, ya. Pero haciendo cosas muy muy diferente. Tengo un crucero también, que es un crucero por Japón, rodeando toda la isla, y también, en fin, todo tipo de destinos que para salir un poquito de lo que es el Caribe, que es maravilloso. Y tú tienes envío de estos amigos, pues imagínate yo que tengo que estar vendiendo cada día Caribes a todo el mundo. Entonces es como que te vas un poquito, ¿no?, con ellos cada vez que viajan, y vuelven pues encantados. La verdad es que procuramos dar el mejor servicio, y como los hoteles básicamente conocemos bastante esa zona, pues los podemos podemos dar a elegir, y bueno, y que vengan muy contentos. Exacto. Es lo que hablábamos anteriormente, que hubo una época, un boom, en que a través de las redes sociales, a través de internet, se ofrecían unas ofertas increíbles, muy tentadoras, y que picabas y que decías, bueno, pues yo me voy a la aventura. Y a veces las aventuras eran terribles. Cada vez la gente confía más en lo seguro, en la agencia de viajes de siempre, en que te organicen con toda seguridad tu viaje, que vuelvas y que regreses con los menos problemas posibles, y que si surge algún problema respondan por ti. Pues sí, además yo aconsejo a todo el mundo, da igual que hagan la reserva en una agencia o en una página web, que reserven un seguro, siempre nosotros lo aconsejamos, porque es importante viajar asegurado por lo que pueda pasar, porque nunca pasa nada, y ojalá, y Dios no lo quiera, que nunca pase nada, pero a veces pues en un simple trekking subiendo al Machu Picchu, un simple mal paso, pues te puede fastidiar todas las vacaciones, y aparte pues toda la economía durante bastante tiempo, ¿no? Porque normalmente los hospitales y la asistencia médica en esos países es muy complicado, y depende de donde te pase, pues si tienen que ir a rescatarte cualquier cosa. Bueno, ya no hablamos de los deportes de aventura, obviamente, ¿no? Pero vaya, que un seguro es, vamos, yo digo que imprescindible a la hora de viajar, ¿eh? Pero porque incluso antes de viajar puedes no salir, ¿sabes? Puedes tener, hemos tenido muchos casos aquí de cosas así, ¿no? De no poder salir por una rubeola, porque hay niños, hay personas mayores a cargo. Entonces, siempre es bueno hacer el seguro, y vas con una tranquilidad que de otra manera no vas. Normalmente cuando regresan de esos viajes van a deciros cómo les ha ido el viaje, a deciros si han tenido algún problema o les ha ido todo bien. Nosotros no solo le decimos que va, sino nosotros, si no nos llama, nosotros llamamos al cliente. Es lo que hacemos normalmente, seguimos todo el proceso de venta, y aparte de, bueno, después de la venta, todo. Y acabamos llamando al cliente y preguntando qué tal los hoteles, qué tal todo. Y si hay algún fallo que no le ha gustado, y justo, pues mira, este fin de semana nos vino un cliente que había estado estas navidades y había ido con un tour operador, y bueno, por lo visto el tour operador había hecho una reunión, estás así en plan sorpresa, y vamos a hacer una reunión para todos nuestros clientes españoles, y lo reunieron en una sala, era una reunión de una hora, y por lo visto en esa hora intentaron vender pues de una manera muy agresiva viajes, ¿no?, para esta misma compañía y tal. Entonces me comentaron los clientes que habían sido muy agresivos, habían dicho que tenían que comprarlo, que si se lo compraban la agencia, o sea, ellos iban a pagar lo neto, que la agencia se iba un tanto, en fin. Empezaron a decir unas cosas desprestigiando a la agencia de viajes, cosa que no se debe hacer. El cliente me ha informado y yo automáticamente estoy gestionando ahora mismo la queja hacia la compañía pertinente, ¿no? Y decirles, estupendo, bueno, esto no se puede hacer. Esto, primero, porque yo os estoy vendiendo vuestro producto y vosotros me estáis echando a mí. Muy bien. Entonces, pues este tipo de cosas es muy importante que se sepan y bueno, que me lo digan, claro. Entonces, si no me vienen a decírmelo, pues yo no hay problema, porque yo le voy a llamar de todas maneras. A todos nuestros clientes los llamamos después a ver qué tal ha ido. Claro, los que están encantados están con el placer todavía, ¿no? y aparte con la depresión, entonces no me llaman porque no quieren. Pero es importante. Realmente, sí, sí, esto hay que hacerlo y hay que haber un seguimiento hasta el final. Ajá. Y luego, e incluso, nosotros tenemos una base de datos donde tenemos sus datos de email. Y si hay alguna oferta interesante, pues también se la podemos enviar si él me lo pide. Y nosotros no nos molestamos porque no enviamos ahí a saco. Tenemos una página en Facebook, estamos. Y entonces ponemos ofertas y entonces quien quiera vernos. Pero si hay alguien que dice, pues quiero que me envíes porque yo en febrero o en marzo voy a hacer un viaje. Bueno, pues yo voy viendo y voy enviándole a su mail ofertas ya más personalizadas por la zona donde él me haya pedido el viaje. Estupendo. O sea, eso es trabajar con profesionalidad. Muy bien, estupendo. Este tipo de viajes lo hacen personas, parejas, familias, normalmente parejas a esta época del año, ¿no? Pues sí, ahora mismo lo que es en Baleares, lo que es la clientela que nosotros tenemos son gente que trabaja en verano, tiene pues todo negocios en verano y que en verano obviamente no pueden viajar y viajan en esta época del año a partir de Navidades y está pues normalmente bastantes meses fuera, ¿no? Porque son negocios que solo se abren en verano. Hay de todo también, hay personas que tienen un trabajo todo el año y viajan solo en Navidades cuando pueden. Todo tipo de personas, jóvenes, mayores, y bueno, lo único quizás que no ahora mismo, pues con ya sabemos todos bien sabido, es el tema de la crisis. Quizás antes se hacían más viajes cortos, así pues ir a la península, hacer ver un musical y tal, y quizás esto es lo que más se ha notado, ¿no? Estos viajes de fin de semana que quizás antes la gente alegremente, pues vámonos a Madrid, vámonos a Barcelona, pues ahora quizás se ha notado más esto, ahora se va solo por pues necesidad, médicos y en fin. Pero bueno, por lo demás la gente lo que hace es ahorrar, prefiere ahorrar y irse 15 días, irse una semana y tener un viaje al año, pero un viaje más largo y que bueno, que digas, estupendo, mira, me he ido. Disfrutar. Disfrutar. Bien, pues te vamos a, dentro de unos días, a ver qué nuevas ofertas tenéis para que nuestros oyentes lo puedan disfrutar. Estas ofertas que nos has comentado, desde luego, a las Antillas, el mar profundo del Caribe, por 980 euros, incluyendo el vuelo a Santo Domingo, la verdad es que me ha encantado. Esta oferta también por la Riviera Maya, bueno, me ha encantado. Yo es que me apuntaría a todos, la verdad. Pero tú te vienes por aquí, tú no te preocupes, que tú de aquí sales con un viaje, da igual. Vale. Aunque tú tienes que enviar a Formentera porque qué peligro. Que tú no tienes ¿eh? Bueno, es que es un paraíso Formentera, ¿eh? Es un paraíso. Eso es uno de los destinos que, aunque parece increíble, enviamos mucha gente, ¿eh? Porque vaya, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, pues Silvia Vicedo, agente de viajes Pepe, muchísimas gracias y recomendamos a nuestros oyentes se pasen por la avenida Ignacio Valles número 27 o llamen al 31 31 61. Muchísimas gracias, Silvia, y hasta dentro de unos días. Un besito muy fuerte a todos. Un beso, hasta luego, adiós.